Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8 horas 3 minutos y la temperatura muy parecida a la hora, 18 grados 3. Ah, o sea, tomá. Estamos ahí como emparejando. Un día hermoso, 29 de máxima para hoy. Sí, preciosa que, mañana sí, además. ¿Eh? Muy buen día. Buen día, buen día. Muy buenos días. Bueno, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, la colectiva. Parece un lunes, pero es un martes. Iba a decir eso, pensemos que es martes, claro, ¿eh? Recordemos sí. Que es martes, no sí, el sí. Lunes, a pesar de que lo parezca. En los controles hoy nuevamente Graciela Gurbitz, allí, buen día Graciela. No se le escucha, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí la intención estuvo, sí, no, sí, sí, no sí. Se le escucha. Nico no ha regresado todavía, así que estamos con... equipo reducido porque... Ceci ya preparada para una mañana sí, agitada está... particularmente agitada y Pablo como siempre tal cual lo imaginamos disfrutando en este momento sí, seguro hermoso. Qué rico aroma debe haber ahí espectacular bueno riquísimo qué quiere que le diga bueno no el que no sabemos cómo estará esta mañana cómo habrá despertado es nuestro querido Fede Andahasi sí. Porque un pilar de Radio Mitre TN y todo ese le podemos mandar un saludo sí un saludo no sé si le sirve a él pero... no ayer mandó un tuit muy podríamos decir infeliz no con esta anti-kirchnerismo que lo caracteriza y toda esta cosa no bueno entonces tuitea. María del Carmen Falvo, ex procuradora de Scioli, implicada en casos de encubrimiento de corrupción y en la triple fuga, fue contratada como asesora por Garabano. Hashtag, bueno. Y linkea una página porno travesti. Bueno. Claro, entonces aparece la foto de una persona trans, ahí una chica travesti. Una imagen que no parecería ser la procuradora Carmen Falvo. Claro. O si fuera, bueno, está también tiene unas actividades interesantes, digamos. Bueno. Asesine esta chica, claro, Carmen. Claro. Carmencita, bueno, estaba ahí. Por supuesto, le cayeron un montón de... Nada, fue... de todo, ¿no? Lo criticaron, lo defendieron también, diciendo, bueno, el que haga lo que quiera, por supuesto, sí, que haga por lo supuesto, que quiera, más por vale. Supuesto, por supuesto. Lo que a uno... Mientras después no se ponga en puritano, ¿no? En el micrófono, que haga claro, lo que quiera. Claro, porque viste que él es tan moral, ¿no? Tan crítico eso, de la corrupción, por lo menos. Por eso, digo, ¿no? Bueno. Vaya a hacer cosas que después... Y a mí, yo disfruto mucho cuando les pasan estas cosas claro, a estas personas, claro. Porque realmente es como que quedan tan en ridículo... Y lamentablemente a mí no me llegó directo porque Federico Andahasi me bloqueó, a mí, hace mucho me bloqueó y a mí me causó mucha gracia que me bloqueara porque, sí, claro. O sea, yo le respondí un par de cosas alguna vez y te bloquea, no tiene un nivel de tolerancia bastante reducido. Así que yo creo que se va a tener que ir de las redes por un rato porque nada, me la verdad que me encantó, casi me dormí con esta noticia, así que descansé bien, ¿cómo no? Sabiendo que él no puede dormir porque aparte se le burla todo el país, ¿entendés? No, muy genial, me encantó. Bueno, y este tema le va muy bien a Fede, ¿no? Porque es no tengo idea. Maldición, va a ser un día hermoso, Los Redondos. Para vos, Federico, te queremos. Se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Un herido grave tras desalojo en Santiago del Estero. Sucedió el 12 de octubre pasado en el paraje de Suncho Pampa, ubicado a 260 kilómetros de la capital provincial. Durante el violento desalojo se realizaron destrozos, hubo amenazas de muerte, mataron perros, desaparecieron las 200 cabezas de ganado, dispararon balas de goma e incendiaron ranchos. En este marco resultó gravemente herido Héctor Reyes Corbalán, miembro de una familia integrante de la mesa parroquial de Tierra de Nueva Esperanza. Tiene quemaduras en todo su cuerpo y heridas de bala de goma. Fue trasladado a la provincia de Tucumán con diagnóstico grave y se encuentra internado en terapia intensiva. A pesar de todo, les hicieron el encuentro. En el acto del cierre del 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, se eligió a La Plata como la sede del próximo encuentro. Además, comenzará a llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres, incluyendo a las identidades feministas de las naciones originarias. El encuentro se caracterizó por su contundente masividad, talleres, marchas y colorido. También por los constantes obstáculos por el incumplimiento de acuerdos por parte del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, la falta de transporte y las áreas liberadas para los ataques a piedrazos y robos a diferentes grupos feministas. Encuentro, represión y detenciones tras la importante movilización. La policía provincial de Arcioni reprimió y mantuvo detenidas a por lo menos 10 manifestantes. La represión ocurrió una vez finalizada la importante manifestación que recorrió las calles de Trelew. Desde la comisión organizadora denunciaron que el operativo represivo implicó el despliegue de cerca de 200 efectivos policiales. Además de las detenciones, hubo varias personas heridas. La policía usó gases y balas de goma y actuaron en motos y a caballo. Como es común en el accionar represivo, actuaron policías de civil y otros sin identificación. No al 4x4 en CIMET de San Martín. La patronal propuso un cambio en el régimen horario de trabajo. Al de 8 horas de lunes a viernes lo quieren cambiar por un turno tipo americano. 4 días de 12 horas trabajadas por 4 de descanso. En un claro intento de hacer pasar esta medida flexibilizadora avalada de hecho por el gobierno. Con el cambio de turnos que la empresa quiere implementar, sus trabajadores van a perder los pagos por horas extras, feriados y el descanso de fin de semana. CIMET produce conductores eléctricos para cables de alta y media tensión y en su planta trabajan cerca de 100 operarios. Trabajadores emplazan al Grupo Octubre. Los y las trabajadoras de Página 12 votaron por unanimidad en asamblea a considerar insuficiente la propuesta de pago que ayer hizo el Grupo Octubre. El motivo es que representa un 7% promedio de aumento de los salarios, cuando deberían estar percibiendo, con el sueldo de octubre, un 16% de incremento de acuerdo a la paritaria de prensa escrita que rige desde mayo y de la que aún no cobran un solo peso. Por otra parte, la empresa rechazó la posibilidad de actualizar la deuda que lleva acumulada. Los trabajadores han decidido continuar con el plan de lucha. Nicaragua. Decenas de personas detenidas. El domingo fueron detenidas alrededor de 40 personas, algunas cuando se dirigían hacia una manifestación convocada por el movimiento Azul y Blanco y otras durante la manifestación. Entre las detenidas se encuentran 14 mujeres representantes de organismos de derechos humanos y pueblos originarios. Hasta la tarde de ayer, solo 4 personas habían recuperado la libertad. El CENID denuncia que fueron trasladadas a El Chipote, cárcel caracterizada como centro de tortura. El gobierno de Daniel Ortega ha declarado ilegal cualquier tipo de manifestación. La derecha fundamentalista contraataca en Guatemala. Activistas de Guatemala denuncian una contraofensiva de la derecha religiosa y autoritaria frente a los movimientos por la despenalización del aborto y las luchas por la diversidad sexual en toda la región. En Guatemala, la ola antiderechos se agiganta a ritmo acelerado y su contraofensiva se expresa en las redes sociales, en las calles y en las instituciones del Estado. Los grupos de derecha fundamentalista reaccionan de manera organizada en la urgencia de responder ante los avances efectivos de los movimientos por la despenalización del aborto y las organizaciones LGBTIQ en toda la región. Cerca de 250.000 personas en Berlín contra el racismo y la derecha. El centro de la capital alemana se colmó este sábado con una multitudinaria marcha, como hacía años no se veía. Solidaridad en lugar de discriminación por una sociedad libre y abierta fueron las consignas que corearon cerca de 250.000 personas que inundaron el sábado Berlín. La multitudinaria movilización había sido convocada por varias organizaciones políticas, sindicales y civiles bajo el lema de Invisible. Solidaridad en lugar de solidaridad en lugar de discriminación por una sociedad libre y abierta. La masividad expresa una respuesta de la población al racismo y la discriminación. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, se acaba de actualizar el servicio meteorológico, 19 grados 7 ya en la ciudad de Buenos Aires a las 8:17 de la mañana, así que va a ser un día caluroso,

Y algo muy importante que va a pasar hoy es que lo van a condecorar a un amigo nuestro, Miguel Ángel Pichetto. Ajá. Va a recibir una condecoración la Prosecretaría Administrativa del Senado junto con la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales. Se ve que a él le gusta navegar. No sabemos si por internet. A lo mejor navega también en aguas turbulentas, le van a dar una condecoración de la medalla Fida al Mar al senador nacional Miguel Ángel Pichetto. Bueno, no sé si a lo mejor Pablo va a ir a la entrega de la condecoración. Buen día, Pablo. Buen día, pero si hace en agua, ¿cómo no vamos a ir? Claro. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo andan? Bien. Arrancó picante, buen día. Bueno, siempre con un poquito de sol todo va mejor. Sí, ni hablar. Totalmente. Claro, a pura primavera, a puros Juegos Olímpicos de la juventud. Sí. El futuro olímpico. Sí, sí. Igual, a pura medalla de bronce. Yo bueno. para poder ver un poquito algo, sí. Nada, tengo que olvidar algunas otras cosas. Claro. Porque después, veo a esos chicos y chicas, la emoción de ganar, o sea, que hagan deporte, o sea, necesito separar, porque si no me no puedo, claro, lo sufro. Pero claro. Eso realmente es lindo, es emocionante, está bueno, no sé. Se me mezclan un poco los sentimientos. Es que es típico del espectáculo, ¿vio? Claro, sí, el espectáculo con la emoción le tapa cualquier cosa. Claro. Esa es la función emotiva que tiene el espectáculo. Claro. Cuento si hoy gana Argentina, Claro. Bueno. Pero ahí se monta la política. Claro. Sí. Ese es el problema, la espectacularización de la política. Claro. Bueno, se confunde todo y, por supuesto, en ese sentido, vamos a arrancar con el clipping de los medios masivos comerciales y estatales, este seguimiento arbitrario e ideológico que hacemos día a día en Ruta Alternativa. ¿Le parece? ¡Vamos! Muy bien, arrancamos porque el oyente, el fin de semana se tomó un día más. Recuerde que nos tomamos un día más de descanso gracias a que llegó un tipo hace unos 500 años y hizo un genocidio. Claro. Le digo por ahí pasó inadvertido. Sí. Claro. Bueno, no sé si el oyente disfrutó del día, pero bueno, es polémico. Era por eso. Claro, bueno. En ese fin de semana en el que el oyente disfrutó a puro sol, a puro turismo, poca plata, dice tapa de crónica, mucha gente, poca plata, anduvieron deambulando distintas voces de los representantes políticos. Así que le hice un picadito en 4 minutitos y chirolas, el oyente podrá compartir todas las miradas oficialistas que deambularon por los medios masivos comerciales y estatales. ¿Le parece que lo compartimos? Por favor. Vamos. Vamos. Buenos días. Tomen asiento nuevamente. Qué bueno estar acá para contarles con el trabajo que han hecho en el equipo. Son muchísimas buenas noticias que le vamos a dar. Empezando por darle tranquilidad. Y está claro que las dificultades que atravesamos los argentinos en los últimos meses han traído incertidumbre, especialmente a quienes sacaron el crédito UVA. Por eso hemos puesto un tope a los aumentos, para que estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar. Pero también estamos trabajando para cuidar a todos aquellos, como les decía al principio, que alquilan. Pero hace 3 años que venimos trabajando también para mejorar el sistema de acceso a la vivienda. De eso se trata gobernar, de cuidar, de estar cerca, de llevar tranquilidad y resolver problemas. Esa es nuestra vocación y por eso estamos acá. ¡Cambiame la música! Rogelio Frigerio es el ministro de Interior. No, y los sueldos se van a empezar a acomodar, si logramos sostener la calma en los mercados, que es lo que se está viendo en las últimas semanas. La inflación va a verse impactada por esa calma positivamente, más la política monetaria más exigente que está llevando adelante ahora el Banco Central. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Y bueno, las paritarias, las cláusulas de ajuste, las paritarias, las nuevas paritarias van a ir mejorando de a poco el poder adquisitivo del salario, que obviamente hay que reconocer que se fue deteriorando en los últimos meses. Nos pusimos como objetivo tener el presupuesto antes de la reunión del G20 a fines de noviembre. Nos parece una buena señal ir despejando dudas. El deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Y además queda claro que el que garantiza en la Argentina la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, la lucha para que podamos tener un Estado cada vez más transparente es el presidente de la Nación. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Estoy considera que Macri, Vidal y Larreta, los tres, tienen que ir por la reelección el año que viene? Me parece que lo natural sería la reelección de en Nación, Provincia y Ciudad. ¡Cambiame la música! Y la verdad que los trenes es una de las cosas que más cambió estos últimos 3 años. Y lo reconoce todo el mundo. Así que lo que hacemos, que no es solamente esos vagones lindos, pero es muchos recursos, mucho trabajo de mucha gente a lo largo de estos 3 años. Y que ahora el pasajero bonaerense que todos los días se sube al tren lo empieza a sentir. ¡Cambiame la música! Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand. La señora Lilita Carrió. Y perdí la confianza, y es la verdad. Dicho por Carrió, perdí la confianza en el presidente. Sí, en la lucha contra la corrupción, sí. De una confianza reconstruida. Yo lo quiero mucho al presidente. ¿Pero y por qué? Lo quiero más de lo que lo debería querer, vos sabés. Es una cosa terrible. Y hijo de Franco Macri. ¿Usted tenía un vestido que decía Kirchner? Sí, pero no sabía. A mí la política no me va a cambiar. Yo soy Lilita, voy a morir Lilita. Dice una cosa dura, tremenda contra el ministro. También Caravano. Dije que... Después dice que es una broma y la gente se desconcierta. Pero traté de bajar porque era tan importante lo que el presidente iba a anunciar que quise distender, pero bueno, el lunes lo presento. ¿Va a presentar el pedido de juicio político? Lo que yo escribo y firmo, lo hago. Caravano, hay un problema de encubrimiento. Ustedes vieron que estuvo el caso Amia. En esa causa interfirió Caravano. Caravano nunca fue ministro de Justicia. Yo me levanto en camisón, soy perfecta, es lo que hay, pero he entregado la vida por la verdad, por la justicia y contra la corrupción en la Argentina, y eso, entonces no miren. Lo que se dice en televisión, la gente lo cree. Lo dijo en televisión con lo que se dice. Existen los ovnis, dice, lo dijo internet, dice Martín. Todo para mí, todo lo que dice Lilita es para escucharla. Pablo, Lilita está hablando mucho de muerte, de entregar la vida, ¿no? Está como un poco apocalíptica. Bueno. Sí. Vos decís que claro, está coherente. Claro. Sí, es una política de Estado, como voy a hablar de muerte. Claro. Bueno. No sé de qué nos reímos, no tendríamos que estar abrazados llorando. No. Pero es tragicómico, claro, lo que sucede. Bueno. Bueno, a ver, 2-3 cositas de las tapas, porque el oyente quiere saber qué salió en tapa de Clarín. Protesta en la calle, tema del día, camionero se moviliza tras el pedido de detención contra Pablo Moyano. Sí. La Nación en el mismo sentido dice, el sindicalismo desafía a la justicia con un paro general si detienen a Pablo Moyano. Bueno. Sí, sí. No veo dónde está el problema, pero bueno, estos términos que se utiliza, ¿vio? Claro. Desafía, bueno. Parece que el que desafía a la justicia, como decíamos recién, es el mismo juez, ¿no? Bueno. Que de la causa, pero bueno. Sí. Bueno, faltan enfermeros, titula Clarín, y en 2 años quieren duplicar la cantidad. ¿Y si prueban con pagar más? Ah, claro. Podría ser. No, le doy un saco para, bueno, qué sé yo, se puede ir viendo. Ayer aumentó el transporte, señora, señor, si no lo notó, ¿eh? Sí, se nota. Bueno, le digo porque por ahí lo siente. Bueno, ahora lo vamos a hablar, ese temita, hacia el final. Titula página, una ola polar. El consumo masivo se desplomó en septiembre. Ajá. Yo digo, si el consumo masivo se desplomó en septiembre, aparece como una noticia vinculada a la ola polar. ¿Qué nos queda para fin de año? Bueno, por eso se viene la ola tropical para fin de año. ¡Qué exageración! El generar el impacto. Llega un momento que usted no puede impactar más. No, ya está. Claro, ¿a dónde quieren llegar? Y en ese sentido le traje tres tristes tigres. Como se dice, tres tristes tigres. Ahí. Tragaron, lo que nos hicieron tragar. Luigi Novarezio, Luigi Majul, Edu Feynman. En el pase del domingo, el oyente. Quiere escuchar, quiere saber qué dijeron. Bueno, así tiene el chamuyo, escúchelo. Camisa uso, acá corbata ya no uso más desde que gobernaba Ilia prácticamente. No te olvidaste, no. ¿Se le fue Feynman? Escuchó Feynman y viene, es regamba Eduardo. Es muy buen compañero de trabajo. No, compañero. Lo más importante, hola, buenas noches, doctor Feynman, ¿cómo le va? Los escuché recién discurrir sobre el tema Lisa Carrió, Luis. ¿Me das tu diagnóstico de la semana de Elisa Carrió que terminó anoche con Mirtha Legrand diciendo yo lo quiero más al presidente de lo que él me quiere a mí, no rompo, pero etcétera, etcétera? Perdí tiempo con ese gil. Yo un poco en la línea de lo que dice Eduardo. Yo misma me engañé. Nadie le niega a Elisa Carrió la gran lucha y el trabajo contra la corrupción que está haciendo. Tremendo. Desde afuera el gobierno y desde adentro el gobierno. Si la tiraba de gran hombre. Ahora yo creo que está desgastando a un activo que tenía y que tiene Cambiemos y que es la lucha contra la corrupción. Mm. Si Carrió dice, no le creo al presidente, sobre todo en la lucha contra la corrupción, le está pegando en uno de los pocos activos que le quedaba bien. Sí. ¿Coincidís, Eduardo, con esto que dice Luis? No, sin duda. Ahora, lo que sé también, esto ya es dato, no es información, no es opinión, es que la orden del presidente es ignorarla directamente. La verdad que alguna vez vamos a tener que hacer una autocrítica a nosotros respecto, yo quiero hacerla por lo menos, ¿no? De que estemos analizando si que fue con un vestido amarillo que parece que en algún lugar decía Kiss Me. En todos lados decía Kiss Me, en todos lados. Y entonces vemos, Luis, no sé qué te pasa vos con esto, ¿no? Tenemos que analizar si el beso es cálido o no lo es. Digo, 45% de inflación, 12% de desocupación en la provincia de Buenos Aires, caída de todos los índices de actividad. Me parece que a veces nos ponemos, no sé por cómo decirlo, superficiales en el análisis. Pobrecito el infeliz, la cabeza no le dio. A mí me da la sensación que le marca demasiado la cancha, claro. Y le discute la autoridad. Y hay dos puntos. Uno es que le discute complicado. La autoridad. Y otro es, me parece que hay oportunidades y lugar donde decir las cosas. Total. Yo no creo que porque vos no digas una cosa en público cada cinco minutos, no seas menos valiente o menos audaz. Sí, no sé si me estoy poniendo viejo, pero. No, me parece... no, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y me pagaste mal, infeliz. Como periodistas nosotros tenemos que separar las denuncias importantes de Carrió yo quiero ser prudente en lo que voy a hacer. La verdadera grieta es aquellos que queremos un mejor país, un país más vivible, y aquellos que lo quieren hacer mierda. Y yo a aquellos que la quieren hacer mierda, que son mierdas, no lo voto. Para usted, ¿es un hecho que se va a dar la pelea Macri y Cristina o todavía está por verse, Luis? Para mí, yo creo que es que todo va hacia ese lugar. Y color incolorado. Gracias a la gente de América que nos banca este ratito. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Hasta luego. Menos mal que cuando dice gracias a la gente de América no está hablando del continente, sino de un canal, ¿no? Aclarémoslo, sí, porque si nos escuchan realmente... en Nueva Zelanda pueden pensar otra cosa. Claro, por eso. Un abrazo a Vila Manzano, siempre. Tremenda esa conversación, por favor. No, hermosa. Claro. Bueno, las LEVAC, el Central Confiado ante un nuevo supermartes. Hoy vencen 231 millones de mangos. Otra vez. Y el Central va a ofertar 150. Discúlpeme, 231 mil millones. Bueno, un detalle. Bien, correcto. Y bueno, vamos también vamos con el diputado, no, ya no más diputado. No sé qué es, ¿qué es Massa? Es el marido de Malena. Afirmó en Estados Unidos que habrá que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario. ¡Apa! Bueno, en fin. Con tasas a empresas mayores a 80%, titula el cronista, el gobierno refuerza el auxilio financiero para pymes. Tapa de página, el Encuentro Nacional de Mujeres se realizará en octubre el año próximo en La Plata. Y agrega, preámbulo de las elecciones nacionales. Sí. ¿Pero a usted le parece marcar semejante movida social en las elecciones nacionales? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué mirada más corta, por favor? Y vamos a cerrar, por supuesto, porque el oyente de 80, como le decía, ayer tuvo que empezó a pagar el bondi más caro, el tren más caro, todo más caro. Uh-huh. Así que en ese sentido le traje un recortecito maravilloso, espléndido, de La Nación Más, a propósito de los cambios de hábito en relación al aumento del transporte. Una perlita, escúchelo. Estos tiempos de crisis y sobre todo con estos aumentos reiterados, ¿podés planificar de alguna manera tus viajes para generar un ahorro? Juanpi, a ver, ¿cómo es entonces? Si vos tomás dos medios de transporte, bueno, en el segundo viaje tenés el 50% de descuento. Y si vos en ese plazo de 2 horas utilizás 3 medios de transporte, en el tercer tramo, en el tercer transporte que tomás, tenés el 75% de descuento. Quiere decir que solo pagás el 25% del valor de ese tercer pasaje. ¿Qué porcentaje del sueldo se gasta en el viaje al trabajo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Gasta aproximadamente el 5% de su salario? El 31% de los trabajadores. El 10% del sueldo se va en el viático de transporte para el 24% de los trabajadores. Y el 18%, coincidentemente, gasta el 18% del sueldo. Mientras que un 11% gasta por mes de lo que gana el 25%, un cuarto del sueldo. Es muchísimo dinero. Y hablamos de cambios en las costumbres, Celio, porque se sabe que 2 de cada 10 pasajeros, a raíz de los incrementos en el transporte público, han cambiado su manera de viajar. Han optado por otros medios de transporte. El 15% opta por ir caminando al trabajo, aquellos que viven cerca y tienen esa posibilidad, o que no viven tan cerca, pero que se lo toman como una actividad deportiva, aeróbica, y combinan un poco hacer ejercicio con las obligaciones de ir a trabajar. Mira, más del 50% de alguna, con alguna actividad aeróbica, ¿no? Porque es caminar o bicicleta. Tanto caminar como la bicicleta. ¡Qué bueno! En fin. Bueno, no, una bicicleta trae la otra, Pablo. No, tremendo. ¿Cómo es? Y hay algunos que han cambiado tanto de hábito que no laburan ya. Exacto. O sea, ni siquiera no van a trabajar. Bueno, arranquemos la semana con todo. Sí, vamos bueno, arriba. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo, abrazo. Un abrazo. Sí, yo para ganar estos aumentos, para estos descuentos, sí. me subía un colectivo, me bajaba y tomaba el otro. Otro, para ahorrar. Solo para pagar un 25 claro. menos, un 50 menos, así. Igual después, bueno, te estresás un poco, ¿no? Sí, pero, sí. Es más, porque después no tenía asiento con él, ¿viste? Era todo un problema. Se te complica. Bueno, vamos con un tema de Dura Tierra. Sarabá. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con la pieza en la vereda, llaves y canciones nuevas, Sarabá. Gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. otra alternativa. La mañana en la colectiva. Y 57 de la mañana, quedan 3 minutitos nada más para terminar la primera hora de este programa 153, muchos números. Bueno, y estábamos comentando una noticia bastante desagradable, y es que sucedió este fin de semana una mujer que se sentó en la baranda de un edificio, de un balcón, para sacarse una selfie, en el piso 27, bueno, uh-huh. Por supuesto cayó al vacío, falleció, esto es en la ciudad de Panamá, en un sector residencial que se llama El Cangrejo, y lo que hay, que por supuesto no miré, son las imágenes de obreros de la construcción que estaban enfrente y le gritaban que no hiciera que eso. No lo hiciera, claro. Filmaron, bueno, todo el hecho, y esta mujer cae, bueno, y nada, se muere. Lo que es increíble es este dato, porque más allá que risueñamente para mí, digo, la selfie es como lo más ridículo que encuentro, ¿no? Sí, dentro de, o sea, autofotografiarse. Pero ahí es un hábito tan extendido que, bueno, sí, están los palitos de la selfie. Claro, ya está. Si fabricaron algo para mejorar la posibilidad de una selfie. Seguro, evidentemente. La verdad que no se entiende. Muchas veces sacadas, además, sí. En lugares donde estás rodeado de gente. Bueno, con lo cual, sí. Lo habitual, hace unos pocos años atrás, sí. Es decir, me sacás una foto claro. Y ya estaba, sí, ¿no? Sí. Pero parece que no es. Bueno. No, y es terrible porque 259 personas murieron entre el 2011 y el 2017 tratando de tomarse una selfie en situaciones extremas. 259 sí. Personas. Es tremendo, sí, recordábamos, o sea, recién gente en el Machu Picchu, ¿verdad? Con esas situaciones, por ejemplo, que han perdido la vida. Bueno, breve, nos vamos un momento a Nicaragua. Decíamos en las breves, justamente, en el comienzo del programa, que este domingo estuvo agitadísima Managua. Allí recordemos que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestación por parte de Daniel Ortega, del gobierno de Daniel Ortega, ¿verdad? No es el solo. Y hay un enardecimiento, además, de algunos sectores de la juventud, sobre todo, la llamada juventud sandinista, con frenar cualquier tipo de manifestación. Hubo alrededor de 40 personas, 39 personas detenidas en una manifestación que había sido convocada por una organización relativamente reciente. De esas 39 personas, la 14 eran mujeres. Pero no cualquiera, además, que bueno, hubiera sido igualmente grave, ¿no? Pero fue selectiva, digamos, uh-huh. Las detenciones fueron selectivas. En el caso de las mujeres, las 14 formaban parte de organizaciones o de derechos humanos o de pueblos originarios, que también están luchando por la suya, ¿no? Desde hace mucho tiempo, no desde abril, sino que justamente son de las primeras organizaciones que se han opuesto a las políticas, opuesto masivamente. Digamos, sí, sí. ¿No? A las políticas de Daniel Ortega en este caso. Hubo particularmente dos sobre las cuales se puso el foco. Ellas fueron detenidas no en la manifestación, sino cuando salían del país hacia Estados Unidos en un vuelo de American Airlines. Una es Lottie Cunningham, que fue liberada a las pocas horas. Y la otra es Aide Castillo, que fue encarcelada, fue llevada a la cárcel de Chipote, que ya a esta altura la cárcel de Chipote, por lo menos la caracterización que hacen la mayoría de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, es que es un centro de torturas uh-huh. directamente. Hubo repercusiones inmediatas, que a mí por lo pronto me llamó la atención alguna de las repercusiones, ¿no? Es decir, ONU Mujer, que es una parte de la ONU, un sector, digamos, de la ONU, ¿no? ONU Mujer, así se llama, se manifestó inmediatamente su preocupación por las 14 detenidas, en particular, y lo hizo a través de un tuit. Sí, sí. digo... Uno piensa que un organismo como la ONU debería tener otros mecanismos que no fuera solamente tuitear, ¿no? Uh-huh. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue un poquito más allá, envió una misiva con su preocupación por los detenidos y sobre todo por haber restringido ese derecho a manifestarse. Claro, sí, estamos sí. Estamos hablando de eso. Bueno, hay que recordar que en Nicaragua, desde abril, que comenzaron estas protestas masivas, se registran alrededor de 351 personas asesinadas, teniendo en cuenta que hay organizaciones de derechos humanos que hablan de 448 muertos. Aquellos que hablan de los 351 asesinados también suman 261 desaparecidos. Habría que actualizar esto, seguramente podemos esta semana, tal vez, aunque en fin, veremos en algún momento actualizarlo, qué ha pasado con esos 261 desaparecidos, que fueron, para usar la jerga que se usaba acá, fueron chupados, ¿no? Sí, claro. Y fue además visible, todos saben quién se los llevó. Lo que llama la atención también es que el discurso del gobierno nicaragüense, que lo hemos tenido aquí presente cuando hablamos con el embajador, ¿verdad? Uh-huh. De Nicaragua, es que hay una lucha entre dos bandos. Y lo llamativo es que hay, en el mejor de los casos, digamos, 351 asesinados de un bando y del otro, cero. Uh-huh. Entonces, eso, solamente eso me parece a mí, ya desvirtúa cualquier idea de que hay dos bandos en pugna, ¿no? Seguro, sí, sí. Bueno, así está Nicaragua nuevamente, digamos, con suma urgencia llegó la información durante todo el domingo de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es decir, muchas personas además fueron detenidas camino a la manifestación, o sea que ya tratan de prever la manifestación. Otras fueron detenidas durante la manifestación. Sí, y vos que hablabas de Twitter, circuló bastante, ¿no? Pedidos de saber quiénes eran estas mujeres. Había algunas integrantes de Techo, de la organización. De la organización, sí. Techo, efectivamente. Bueno, y se pedía por Twitter como replicar todo eso, retuitear todo el tiempo ese pedido. Bueno, uh-huh. Evidentemente. Y es difícil hablar de Nicaragua. Y es difícil porque hablar. Porque cuando haces una crítica sobre estas situaciones que están pasando, desde muchos lugares escuchas, ¿no? Bueno, ¿qué tenés? El discurso de los Estados Unidos. Bueno, eso lo hemos tratado acá, claro, largamente, y bueno, ya, no. Y la política económica, por lo menos, de Nicaragua, está alineada con la de los Estados, claro, Unidos. Sí. No hay prácticamente diferencias. Lo que sí ha producido es una masacre. Sí, sí, sí. Siempre hay dentro, en toda Latinoamérica, hay ciertos alineamientos absolutamente acríticos. Seguro. Bueno, y nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Dale aire a tus ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y siete minutos de la mañana, ya hasta las 10, estamos acá en Ruta Alternativa, programa 153, con un calor bárbaro. Y hay un dato interesante, ¿no? Vamos a ver si se puede seguir esta noticia. Perdón. Una mujer denunció a Facebook por complicidad con una red de tráfico sexual de la que fue víctima. Esto pasa en los Estados Unidos. Ella tenía 15 años, dice que fue cooptada a través de Facebook en las redes. Y justamente lo que dice es que la abogada en algún momento, es la primera vez que denuncian a Facebook por sostener redes, ¿no?, de tráfico. Y lo que sostiene la abogada es que es una plataforma que justamente no restringe la posibilidad de que estos criminales puedan, sin ningún tipo de problema, acosar, reclutar, preparar y extorsionar a menores para el comercio sexual. Mm. Bueno, también hoy existen otras redes. Esto pasó hace un tiempo. Ella tenía 15 años en el 2012. Fue reclutada, estuvo detenida, fue una víctima de trata. Y su abogada dice que justamente han denunciado a Facebook. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Si realmente, qué sé yo, si va a tener fruto esta denuncia. Porque no debe ser fácil, ¿no? Como probar. Digo, pienso en la defensa. Me pongo una abogada defensora de Facebook y digo, sí, ¿cuál sería la estrategia? Me dio, ¿no?, la misma sensación, ¿no? ¿Desde qué lugar? Claro. Pero la verdad es que vos te puedes hacer cualquier perfil, acosar, sí, a cualquier persona, y sabemos que hay un montón de chicas, chicos, niños, niñas. En este caso, cooptar, porque claro, no es un acoso, digo, sí. Es una cooptación, sí, mediante la extorsión en general, claro, también eso lo hemos conversado. Que es el grooming, sí, ¿no? Claro. Como se denomina este acoso a través de las redes para los menores. Uh-huh. Pero bueno, ojalá dé frutos, porque me parece que sería importante. Nada, más allá que uno hable con los menores y saber que las redes, nada, que cualquiera circula en las redes con diferentes perfiles, pongo la foto que quiero, te hago creer cualquier cosa en una red. Totalmente. Uh-huh. De todas maneras, creo, y para seguir de abogado del diablo en este caso, sí, que sería Facebook, me suena de alguna manera como culpar al cartero, ¿no? Sí. Me da un poquito esa sensación, uh-huh, ¿no? Más allá de que no es tan simple como un cartero, no, ni es supuesto, tan elemental, sí, como, sí, una carta. Sí. Pero bueno, en fin, me da un poquito esa sensación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, candombe? Era candombe. Sonó, era candombe, sí. Era candombe. Era candombe. Fue una inspiración que le agarró a Graciela, sí. Se acerca noviembre, además, acá, en el cual hay expresiones de candombe en general en los primeros días nomás, sí, de noviembre. Sí. Habrá que estar atentos allí para poder disfrutarlo, ese candombe de estilo uruguayo que circula por Avenida de Mayo o por Parque por Lezama, por las calles de San Telmo, sí, efectivamente. Sí. Pero este candombe indica otra cosa, me parece. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde estamos? Sí. Estamos en comunicación con Uruguay. Muy buenos días. Hola, Graciela. Roxana soy yo. Hoy Graciela está operando. Vamos a hacer un múltiple choice para la próxima. Sí. Te diría que no juegues al pro de Nico. ¿Dónde está Graciela? Ya me estoy preocupando. No, Graciela está operando porque hoy no está Nico. Así que cuando Nico no opera, opera Graciela. Por así. Bueno, yo a Nico lo estoy viendo acá. Bueno, claro, porque hay. No sé si le contó Cecilia, pero le hicimos una entrevista a la productora de Ruta Alternativa. Ah, no sabíamos. Sí, le hicimos una nota engañándola y nos dimos cuenta de que el productor, en este caso la productora, sí, es un bicho raro, ¿no? Es un bicho que le gusta estar a las sombras, que cuando se vio expuesta al aire sintió una traición. No. Una entrevista muy breve. Fue claro. Muy breve, dijo, al final dijo que no daba declaración. Oh. Bueno, ¿quién más está contigo, Nico? Sobre este tema y cualquier tema no voy a opinar. Está bien. Ajá, muy bien. Sí, sí. Cualquier tema. Es una estrella. No, menos mal que no encajó la de estoy esperando a reunir la información para poder hacer declaración. Claro. Estaría bueno eso. El poder que tiene la productora en un programa es enorme, ¿no? Y, sí, sí, hablando claro. Yo creo que entre la producción y la operación, y resumen muchísimo poder, porque estás en manos del operador, de la operadora. Sí, sí, se corta el bacalao. Y, sí. Exactamente, sí. Bueno, hablando de poder... Hablando de poder, a ver qué queda. Hablando de poder, vamos a hablar del movimiento sindical a ambos márgenes del Plata. Sí, sí, lo anunciábamos un poquitito por allá, por el comienzo de este programa, de esta ruta alternativa, justamente, que como estoy hablando ya sigo, si les parece bien. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Capaz que antes simplemente como a modo de homenaje al movimiento anarquista del principio del siglo XX, contar una pequeña anécdota que está en un libro de Pascual Muñoz, un historiador uruguayo del movimiento sindical, o en un artículo de esa época. En ese momento que en Uruguay el Aforu, era el movimiento sindical, se decretaba ácrata, y lo mismo pasaba en Buenos Aires con la Fora. Claro. Hubo un par de medidas del Aforu que no fueron de la simpatía de la Fora, y vino una delegación de anarquistas argentinos a la cual se agarraron a golpes de puño con sus pares uruguayos porque habían sido muy flojitos en las medidas que habían tomado, ¿no? No. Una interesante anécdota de cómo también se lidiaban algunos diferendos. Sí. En esa época recordemos además que las diferencias que tenían anarquistas y socialistas en cómo dirimir, en cómo tratar a los carneros, era la diferencia era que los socialistas decían que solamente había que matarlos a palos y nosotros decían que directamente había que matarlos a tiros. Claro. Era la forma en la que... los dilemas y los debates que con este homenaje, ahora sí, Daniel, vamos. No, es una excelente introducción para pensar un poquitito, por lo menos desde este lado del río, qué es lo que ha quedado de todo aquello, ¿no? Qué es lo que ha quedado incluso de la lucha de clases, qué es lo que ha quedado de esto que ustedes estaban comentando, porque... ¿Eso lo haces en tono de pregunta o lo haces en afirmación? Cuando decís qué es lo que ha quedado... Es retórica la pregunta, Ismael. Está. Y es resignación también. Exactamente. Y el tono que subyace es de resignación. Es una suerte de es lo que hay. No nos ha costado una breve y pero intensa también discusión. No nos hemos tomado a golpes de puño en relación a este tema, pero sí hemos tenido algunas hemos puesto nuestras diferencias que son bastante parecidas a lo que hacer con los carneros, ¿no? ¿Qué hacer con los sindicalistas? Mire, reafirmadas a cada minuto. Estamos de alguna manera está la clase trabajadora en este momento, está de alguna forma, y si ponemos la mirada particularmente en los dirigentes, está regalada, ¿no? Esta sería un poquitito la expresión. No hay una respuesta acorde a lo que estaría demandando o está demandando la situación en general. Lo vamos a sintetizar en un trabajo que hace la Junta Interna de Delegados del INDEC, que es lo mismo que allá, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Desde noviembre, desde 2015 hasta agosto de 2018, hemos tenido una inflación del 124.6%. El poder adquisitivo del salario cayó un 18.8%. Y teniendo un sueldo medio como testigo, cada trabajador con un sueldo medio como testigo perdió 82.584 pesos, que si hacemos un, si lo dolarizamos, es mucho más, ¿verdad? ¿En un año? ¿En qué periodo? Entre noviembre de 2015 hasta agosto de 2018. En ese periodo cada trabajador ha dejado de percibir, en función de la no actualización correcta de su sueldo, 82.584 como tomando un sueldo promedio. Y esto es posible porque, bueno, por un lado, esto ya es un punto de vista un poquitito más personal, por un lado podemos dividir el sindicalismo en lo que son los sindicatos de la actividad privada y lo que es la actividad pública. La actividad pública tiene un margen todavía de maniobra un poco mayor, la actividad privada lleva alrededor de 90 y pico de mil, 100 mil despidos para redondear en lo que va del macrismo en el gobierno, con una respuesta prácticamente nula. Todos vimos lo que son los paros de la CGT, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que las bases estén quietas. Hemos escuchado acá en este programa que se debería avanzar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Es una vieja frase, no es un invento actual, es una frase muy vieja, si mal recuerdo del 69, ¿no? Y puede ser, sí. Bien. Bueno, un poquitito ese es el panorama, con muchas expresiones y muy dignas, como podría ser la gente del INTI, que sostiene la gente del INTI, la gente de Telam, algunas expresiones de tratar de cambiar el sindicato de adentro, que desde adentro, que eso es una de las opciones, y otras, como por ejemplo el sindicato de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, que se va del sindicato de prensa para armar este otro, Cipreva, que tiene una voluntad muchísimo más confrontativa. La resistencia del astillero de Río Santiago también. Efectivamente, hay focos de resistencia. Y si me puedo extender un minuto más, también están dentro del sector privado aquellos trabajadores que se quedan sin su fuente de trabajo y lo que han hecho es volver a recuperar la fábrica, es decir, volver a expresiones de que fueron, digamos, con mayor impacto en 2002, 2003, 2004, se reproduce eso. Tenemos el caso ahora muy reciente de un laboratorio, Rux Ocefa, que los trabajadores la semana pasada entraron en la fábrica para resguardar su fuente de trabajo. Sí, el movimiento de empresas recuperadas en un momento en la Argentina fue brillante, espectacular. Lo que te quería preguntar, Daniel, sobre el movimiento sindical argentino, si podías hacer algún mapa de perfil ideológico. Hoy hablábamos de los anarquistas del principio del siglo XX. ¿Cómo estaría el mapa pintado hoy en las estructuras, en los grupos que dominan en la central? Bueno, centrales, en este caso. Claro, yo creo que si me apurás como lo estás haciendo, te diría que es peronista. Sigue siendo, sí. Tiene el perfil, es un perfil ideológico, es peronismo, con, me imagino que también con muchos sindicatos, la presencia del trotskismo. Muchísima fuerza del trotskismo en sus distintas vertientes, en todo el país, no solamente en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con muchísima fuerza, con muchísimas expresiones trotskistas, pero a nivel de dirigencia, yo creo que sí. La inmensa mayoría, ¿no, Roxana? Y yo creo que sí, sí. Es peronista. Sí. Bien, eso sí, hay muchas cosas de una similitud, ahora cuando hablemos del movimiento sindical uruguayo, también a grandes rasgos, haciendo las divisiones de las diferencias que hay entre los públicos y los privados, o todo el sector industrial respecto al sector de servicios, que tienen realidades distintas. En el aspecto, tenemos muchas cosas en común. En el aspecto ideológico, por supuesto que ahí tal vez radique la mayor diferencia, y ya nos metemos a hablar nosotros del movimiento sindical, y sin pecar de atrevidos, está claro que en Uruguay el movimiento sindical es de izquierda, entendiéndose como izquierda el fenómeno de ideologías tales como el comunismo o el socialismo, y esos dos partidos, sobre todo el Partido Comunista, domina la estructura del movimiento sindical. En tanto, la otra fuerza política institucional proveniente del MPP, lo que sería la figura del Pepe Mujica, para los que están escuchando allí, durante muchos años desestimó la posibilidad de la incidencia a nivel sindical. O sea, no lo veía como el elemento estratégico a continuar, ¿no? Sino la organización de los barrios, la organización de otro tipo de estructuras, ¿no? Por eso el MPP tiene una fuerza enorme en Uruguay a nivel institucional, pero no del peso, no tiene un correlato en el movimiento sindical, que sí es dominado en Uruguay desde hace muchísimos años, tal vez desde la década del 50, del siglo pasado, por el Partido Comunista, ¿no? Por la idea, por la concepción marxista de la estructura. Claro. Eso desde el punto de vista ideológico. Después, desde el punto de vista de las reivindicaciones, creo que ha sido un movimiento sindical que ha tenido un intercambio con el gobierno, a veces de forma tensa. Ha actuado muchas veces como un grupo en la interna del partido de gobierno que genera presión, pero dentro de la interna. Inclusive aquí se habla de la teoría del bloque social de los cambios. Es la gran discusión que hubo en el Congreso del PIT-CNT, ¿no? La mayoría del PIT-CNT comulga con esa idea de que somos parte de un bloque social de los cambios en el cual está integrada también por el gobierno. Obviamente que de otros sindicatos que son críticas a esa visión ironizan preguntando cuándo se reúne el bloque social de los cambios, así vamos y participamos y damos opinión, porque parece que nos dejan afuera de ellas, ¿no? Sobre todo con los megas proyectos de las pasteras, de UPM2, de lo que fue el proyecto de Aratiri, que no salió, del ferrocarril central que ahora el Estado va a desarrollar para UPM2 precisamente, con un impacto social enorme, ¿no? Claro. Ismael, sí. No, es que además esto, sobre todo pienso en esta última ironía que mencionaba Nicolás, porque también ilustra más cosas, que es, por ejemplo, justamente el hecho que muchas de las discusiones, o sea, de las cosas que terminan generando polémica y en las cuales a veces los militantes de organizaciones políticas que tienen su mayoría en sus sindicatos y terminan imponiéndose, son discusiones que surgen de otros lados, por eso lo de dónde se reúnen, ¿no? Porque surgen de otros lados. Y verdaderamente el movimiento sindical en eso termina actuando como correa de transmisión, claro, del gobierno, en aspectos que, por supuesto, no son del interés de los trabajadores, sino que además los perjudica. Y para muestra de eso, qué sé yo, está la forma tan timorata en la cual el movimiento sindical en su conjunto absorbió el tema de la ley de riego, la campaña de firmas contra la ley de riego, el absoluto recelo o incluso en casos anteriores el espaldarazo al gobierno en proyectos que tienen una profundísima un profundísimo impacto medioambiental tremendamente negativo para los trabajadores de las regiones en los cuales se instalan dichos proyectos, que vienen a saquear parte de la economía del país, y me refiero al equilibrio fiscal. Por ejemplo, el famoso proyecto de UPM a Uruguay le va a demandar nada más y nada menos que en inversión en plata, que va a tener que poner $2.500 millones, y después el propio PIT-CNT se queja de las exoneraciones que se le hacen a las zonas francas. Sin embargo, no se pone de punta con este proyecto de UPM2, que verdaderamente no solamente va a generar varias sangrías desde el punto de vista medioambiental, varios impactos negativos, sino que también a la ya bastante mancillada estructura económica uruguaya la va a seguir saqueando, ¿no? Pese a que el PBI sigue subiendo, y la situación económica parece, digamos, no ser tan desfavorable en términos país, aunque sí lo es para los trabajadores. Claro. Después la otra cosa, y con esto termino, porque me parece que es lo candente en el momento, que es la, ¿cómo podría decirlo? Creo que la misma palabra sirve, la forma timorata en que ha resistido o que viene protestando contra una embestida patronal descomunal que se está dando en esta última ronda de Consejo de Salario de este periodo de gobierno, ronda de salario 2018, la séptima, que en la cual las patronales ya desde fines del año pasado empezaron con políticas de despedir personal que necesitan, recargar al otro personal con horas extra, deprimir las operativas, rebajar sueldos, congelar, por ejemplo, ayer hablábamos con una compañera que trabaja en uno de los restaurantes de una de las zonas de Montevideo que tiene más afluencia de público y uno de los que trabaja mejor. El propietario viene con situación irregular en los pagos, viene debiéndole salarios a los trabajadores desde hace un año, en concreto, además, o sea, en forma espaciada, irregular, en concreto hay 4 trabajadores que no cobran hace tres meses. Uf. Y esta situación se replica de una forma similar en otros lugares, en otras empresas, y el movimiento sindical es como que está medio como atribulado, digamos, como aturdido, ¿no? por este tema, y no plantea cuestiones claras. Claro. Yo qué sé, por ejemplo, tenemos a los trabajadores de Petrobras, por ejemplo, por un lado, que están hoy comenzando, sí, una huelga de hambre en función de los seguros de paro, y mientras tanto el movimiento sindical apenas ha hecho un par de paros parciales. No sé si tengo tiempo, Daniel, para contar una anécdota que... Brevísima, ¿puede ser? Brevísima. Sí, brevísima. El sindicato, por ejemplo, más castigado tal vez en estos consejos de salarios ha sido la Federación del Comercio y la Industria, FUECIS, y ha tomado ante la embestida, tremendo, estamos hablando de trabajadores que se caen de los techos, que se mueren en los supermercados, y las empresas siguen trabajando con un cerco perimetral con el muerto ahí, desde ese lugar te lo estoy contando, han tomado medidas de lucha cada vez más radicales por la situación que están viviendo, no porque pretendan radicalizarse ideológicamente. Claro. Y una de las medidas que tomaron, esto es una noticia exclusiva que le vamos a dar una noticia exclusiva, que van a hacer un paro que iba a generar una concentración en el Palacio Legislativo, el que conoce Uruguay, es el Parlamento allí en la Avenida Libertador, en las escalinatas. Y la que autoriza al uso de la estructura es la vicepresidenta, es la presidenta de la Cámara de Senadores, que es la Lucía Tombolaski, compañera del Pepe Mujica. Bueno, cuando le fueron a pedir, compañeros que la conocen de toda la vida, le dijo que no los autorizaba, y la razón que esgrimió es que FUECIS estaba juntando firmas contra la ley de riego. Con eso generaba un no, lo cual quedaron atónitos, ¿no? Porque como diciendo, pero no tiene nada que ver, esto tiene que ver con la lucha que estamos teniendo contra los patrones. Claro. Sin embargo, se las cobró así. A mí me llegó por alguien del sindicato, no sé si el sindicato lo va a hacer público, pero me pareció de un mal gusto y que de alguna forma grafica este momento y la presión que también genera el gobierno con el movimiento sindical con estas actitudes, ¿no? Uh-huh. Bueno, Nico, Ismael, bueno, es lo que hay, ¿eh? Bueno, quedó claro que es con la cabeza de los dirigentes, no con los dirigentes a la cabeza, ya está. Definamos ahora porque no se puede más. Le mandamos un abrazo y nos estamos viendo pronto. Abrazo grande, un abrazo, sí, chao, hasta luego. Desde Radioactiva, entonces. Vamos a un tema. El tema de los espíritus. Después de Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay. Para mis vecinos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de militancia política, mis mejores deseos para un venturoso año y que la paz sea entre todos los orientales. Escuchamos a los espíritus, Jugo. Entre las olas de su juego.

en la casa con nuestro sueldo, ¿no? Como que siempre éramos personajes de reparto, y resulta que no, resulta que este sistema de desigualdad social y de desigualdad de género se apoya fundamentalmente en nosotras. Y creo que eso, más consciente o menos conscientemente, es lo que está haciendo que muchísimas mujeres salgan a la calle y que seamos hoy las protagonistas de la mayoría de las peleas. Seguro. Bueno, Giselle, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos por más sindicatos feministas, no femeninos. Sería muy esa bien, la reflexión. Vamos por esa consigna. Seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bueno, y nos quedamos Giselle ya... Santana, ¿no? Giselle Santana, sí, este, sí. Delegada en INTI de ATE. Bueno, y ya está. Sí. Hasta aquí llegamos, estamos, ¿eh? Son las 10. Al prácticamente. Límite. Muy al borde, porque estamos medio border también. Estamos un poco al límite mental. Así es, martes, hoy martes, tenemos... Martes ahora, el Enredando las Mañanas. Ahora, después, sí. Después del Enredando, sí, que... somos una banda. Claro, en eso estaba pensando. Estábamos pensando, martes y jueves, no nos olvidemos de eso. Exactamente. ¿A qué hora entonces somos una banda? ¿A las 12? No, 13:30. 13:30. Perfecto. 13:30 a 14 somos una banda. Muy bien. A las 12 termina Enredando las Mañanas y a la tardecita toda la programación. Toda la programación de la colectiva. Muy bien. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Señora. 17 de octubre mañana, ¿eh? Caramba, día importante acá. En la radio en particular es un día importante. Sí, después sí. Sabrá usted por qué. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.